ilusión. Pienso a veces que tú dudas que te quiero, porque alguien ha jugado con tu amor. No compares mi cariño que es sincero con ese alguien que nomás te dio dolor. Deja entonces que yo borre con mis besos esas huellas tan amargas de dolor. Yo no quiero que por culpa de tus celos día a día se marchite poco a poco mi ilusión.